Son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó de la central, que me vea y aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. La dulce voz de Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Secretario General de CTA Posada, acá compartiendo el espacio radial con su humilde servidor, Ernesto Avellaneda, quien les habla, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. ¿Cómo está, Ricardito? Pero muy bien, día feliz, hermoso realmente. Feliz día de la primavera. Hoy arrancamos tempranito y realmente después de aquella jornada jorobada con el tema de la tormenta, tuvimos un par de días que son realmente hermosos y realmente que condicen con el inicio de la primavera, como decía Oscar hoy antes de que se vaya. Se despidió a lo grande. Con muchas flores. No, digo, el invierno con esa tormenta... que gracias a Dios, acá tengo entendido, no cobró víctimas, pero algunas voladuras de techo, caída de árboles, caída de cables. Vuelve a repetirse aquel fenómeno de... Yo creo que tiene que ser un poco por la topografía también de nuestra zona, ¿no? Que todas las tormentas de alguna manera toman más fuerza cuando llegan a la zona del Paraguay, ¿no? Y estaba leyendo en los medios digitales que... Por ejemplo, en Asunción hubo 5 muertos, ¿no? con este fenómeno. Registrado al menos. Registrado, sí. Así que, bueno, esperemos que lo material, digo, se recupera, como bien dijo un vecino el otro día en una entrevista que estaba viendo por la tele, lo material se recupera, gracias a Dios, nadie salió lastimado de una caída de un muro sobre el techo de la casa de él. En fin, muchas cosas, algún auto habrá salido lastimado, pero más allá de eso... Sí, son cuestiones que son reparables, ¿no? Está bien. Bien, Ricardo, arrancamos entonces este programa primaveral. Tenemos muchas noticias para compartir con los compañeros que nos están escuchando. Exactamente. ¿Qué te parece si empezamos por los títulos? Movidita, ¿no? Bien, empecemos. El 20 de septiembre fue el día del jubilado, tengo entendido. Exactamente, el 20 de septiembre fue el día de nuestros compañeros jubilados, ¿no? Uh-huh. Estos compañeros que nos están dando un ejemplo de vida, no bajar los brazos y... continuar la pelea todos los jueves ahí en la Plaza 9 de Julio. El mal llamado sector pasivo. Exactamente, yo creo que nada, no tiene nada de pasivo estos compañeros. Uh-huh. Y ahora, con mucha alegría, yo veía la vez pasada que no solamente están los compañeros docentes, sino que se van sumando compañeros de otras actividades, de otras áreas, ¿no? ¿Tenemos un mensaje? Así es, por supuesto. Tempraneramente nos saluda Bettina Páez, a quien le mandamos un abrazo radial desde acá donde estamos. Bueno, hoy pensando en Bettina, Ernesto, hicimos la selección musical, ¿no? Así es. Así que Bettina, la selección va para vos. Bettina nos recuerda que el lunes fue el día del psicopedagogo. También. Así que a saludar a todos los psicopedagogos, así como también fue el día del profesor. Exactamente. A todos los profesores, un abrazo grande. Coincidió justamente con el día del profesor y el día del psicopedagogo. Así el día es. Del profesor en los establecimientos secundarios se celebró, se festejó, con un reconocimiento a todos aquellos compañeros que día a día hacen su aporte, ¿no? Y el 20 de septiembre fue el día del jubilado, decíamos, porque en 1904 se sanciona la primera ley, la 4349, es la primera ley de jubilación. Correspondía a los trabajadores estatales y por ello es que en conmemoración de esto cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado. Y en ese sentido, desde la CTA hacemos llegar nuestro abrazo cordial a aquellos que ya nos siguen marcando el camino de alguna forma, ¿no? Así que un abrazo grande a todos los jubilados. Mi papá, que no me está escuchando, pero por ahí le paso la grabación. Un abrazo grande. No, el viejo sé que por ahí mete los dedos y por sí, ahí escucha. Por ahí escucha, ¿eh? Pasado unos días. Jubilado ferroviario él, así que un abrazo para él. Otro título, se cumple en 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. Exactamente. Esto pasó un 18 de septiembre, sí, se cumplieron el 18 de septiembre, se cumplieron 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. ¿Quién era? Jorge Julio López era un albañil, un trabajador de la provincia de Buenos Aires, ex militante de base de la Unidad Básica Peronista Barrial, y también fue afiliado al Partido Socialista de La Plata. Y lo desaparecieron perdón, en octubre del 76 hasta junio del 79 durante el proceso de reorganización nacional, y después por segunda vez desaparece después de haber declarado en los juicios por la verdad a la justicia, donde lo condenan a Echecolás, que era un policía de la provincia de Buenos Aires al mando del general Camp, encargado de un centro clandestino de torturas y prisión. Y bueno, por el testimonio de este hombre, se le da cadena perpetua a este militar, ¿no? Este policía. Resulta que cuando iba a escuchar los alegatos de la sentencia, en el camino desaparece, y pasaron 6 años y hasta hoy no hay ninguna novedad en la causa, ¿no? Hasta el momento se desconoce si hay pistas sobre lo que sucedió con esto, que fue el primer desaparecido en democracia durante el gobierno de de Néstor Kirchner. Lo peligroso que es saber algo, ¿eh? Desde la central y también desde las agrupaciones universitarias, en este caso, llaman a todas las corrientes sindicales, a los gremios que actúen en el ámbito de la UNAM, a pronunciarse ante este hecho, que como en los casos del COM o los ingenios del ESMA y muchos otros, se espera el esclarecimiento y el juicio de los responsables. Y en un comunicado que enviaron a los medios de prensa, cierran firmando Mario Cutuné y Víctor Rosenfeld, dos viejos conocidos nuestros. Así es. Este comunicado, ¿no es cierto?, para no olvidarnos, porque el peor castigo que le podemos dar a nuestros compañeros es el olvido, ¿no? Así es. Así que en ese sentido, vale a nuestro recordar para que esto no quede impune. Así es. Otro título, Ricardo, bueno, lo que ya dijimos antes, vientos de hasta 130 kilómetros por hora se registraron en la tormenta, sí, de la que estábamos hablando, ¿eh? Yo me tocó ver cuando volvía de la escuela ese día, alrededor de las 6 de la tarde, zonas de la capital nuestra que todavía estaban bastante deterioradas, ¿no? Hay postes tumbados todavía. Todavía. A punto de caer. Sobre todo la avenida Santa Catalina, creo que fue una de las más afectadas, en Posada. Y en las localidades del interior, San Javier, la zona sur, ¿no? San Javier, Concepción de la Sierra, fueron lugares muy, muy castigados, ¿no? A mí me agarró la tormenta en el camino, estaba andando en moto con un compañero y casi nos traía de acá para allá, fue toda una aventura. Me agarró la lluvia por el camino, no sé si cayó granizo en el casco, no se sentía, pero no sé, llegamos bien por suerte a destino donde teníamos que ir, porque sí o sí teníamos que ir, pero bien, una aventura más para nuestra vida. Che, Ricardo, hay un título interesante, dice que los ediles de Iguazú aumentaron los sueldos en 4.000 pesos. ¿Cómo es eso? Y bueno, están tratando de ponerse acorde a la canasta familiar. ¿Cuál es el sindicato que pelea por estos trabajadores que consiguen tantas cosas? Sindicato de la Renovación. sí, vos sabés que yo estuve... La noticia es muy pobre en realidad, ¿no? Estaba medio oculta en algunos medios digitales. Y decía, los ediles de Iguazú se aumentaron los sueldos en 4.000 pesos. Estamos hablando de los concejales. Ahora, ¿no? Si el tipo ganaba 800 pesos y se aumentó a 4.000 pesos, uno podría decir, bueno, hay cierta lógica, ¿no? Sí. Ahora, investigando un poco, dice que estarían llegando el intendente a los 12.000 pesos ahora, y los ediles en el orden de los 11.000 pesos. Entonces vos te pones a sacar la cuenta y un concejal pasó de 7.000 a 11.000, tenías un promedio de 58% de aumento. Un intendente de 8.000 a 12.000 tenía un 50% de aumento. Interesante, ¿no? Un trabajo, el trabajo de concejal consiste básicamente en... supuestamente debería recorrer los barrios, andar de acá para allá, contactándose con la gente para llevar al cuerpo colegiado que es el Consejo Deliberante las inquietudes de la población. Ahora, no creo que estén recorriendo mucho los barrios porque la sesión de la semana pasada se levantó, si no sesionaron por falta de temas. Por falta de temas, bueno, para que falta recorrer los barrios. Y el municipio está en emergencia económica, así que hay una serie de contradicciones ahí que yo creo que la población debe analizar y debe tomar postura sobre este tema, ¿no? El barco se hunde y los primeros que se salvan son los capitanes. Estamos bien y mejorando, ¿no? Bien. Ricardo, otro título. Se inicia la campaña por la ampliación del boleto estudiantil. Sí, esto había comenzado ya hace un tiempo esta parte con la iniciativa de unos compañeros de la facultad, sobre todo, y de las asociaciones estudiantiles, donde estaba incluida también la Asociación de Estudiantes Secundarios, y definieron recoger firmas para ampliar el acceso a este derecho, es decir, al boleto estudiantil, ¿no? Nosotros habíamos tenido muchas reuniones con los compañeros de estudiantes dentro de lo que es el ámbito de la central, justamente para apoyar la iniciativa de ampliar el horario de uso del boleto estudiantil. Los estudiantes lo que sostienen es que en todo momento son estudiantes y no necesariamente en el horario de clases es que ellos están necesitando movilizarse para estudiar. Correcto. Y hay una franja importante de estudiantes que ha crecido en este último tiempo, que son los estudiantes nocturnos, que no tienen el beneficio, y los estudiantes de la facultad que también van a clase los sábados, que tampoco tienen el beneficio. Entonces ellos pedían, y con justa razón, ¿no es cierto?, la ampliación hasta las 12 de la noche, más los sábados para los estudiantes universitarios, ¿no? No hubo ningún tipo de avance. El año pasado se hicieron presentaciones en la municipalidad, se llegaron a hacer algunas conversaciones y fueron promesas que todavía no se cumplieron. En ese sentido se presentó un expediente, un proyecto de ordenanza, que es el expediente 721C, que propone modificar el horario establecido por la ordenanza 111/96 para el boleto escolar, extendiéndolo hasta la medianoche y llevando el pasaje universitario del sábado al mediodía hasta las 20, ¿no? Esto lo presentó la iniciativa del Pablo Velázquez. Pablo Velázquez es concejal de la Municipalidad de Posadas. Sí, sí, sí. Y dice que hace medio año la Comisión de Transporte dice analizar el expediente, que trabajamos con la Asociación de Secundario y de la Federación Universitaria, pero no se avisaron avances concretos, sino una evidente dilatación para dejar pasar otro año. Así que hay que redoblar el esfuerzo con nuestros compañeros para que se reconozca este derecho tan importante para poder estudiar, ¿no? ¿Hay escuelas en Buenos Aires que están siendo tomadas? Sí, ese es un tema que vamos a desarrollarlo ahora después. Y no sé si vamos a un temita musical o lo desarrollamos. No, le contamos a la audiencia que hoy Ricardo se encargó de traer música, así que está ansioso por escuchar música. Tenemos muchos temas para seguir comentando, las escuelas tomadas, van a inaugurar una biblioteca popular acá en la ciudad de Posadas, ¿es así? Exacto, se inauguró una biblioteca que me pareció magnífico, sí, de parte de los compañeros de la universidad. Que se llama Luis Arturo Franzen, así que es importante... hablar de este tema. El salario no es ganancia, decimos desde la CTA, fueron palabras de Pablo Micheli, que también tenemos que charlarlo acá. ¿Por qué impuesto a las ganancias? ¿Por qué necesitamos que se eleve o que se...? Y la frutilla del postre, la definición de la central de convocar a un paro nacional para el día 11 de octubre, al que se va a sumar la otra central, que es la CGT, la central que hoy está en conflicto con el gobierno de la nación, Y hubo una reunión muy importante esta semana en la sede de la CTA. Uh-huh. Así que eso también vamos a estar comentando. Sí, pero anticipamos ya, 11 de octubre, paro nacional paro de CTA. Paro nacional de CTA, al que se una suma. Una movilización conjunta con la CGT. Con la CGT. Gran movilización en Buenos Aires, que la Plaza de Mayo van a confluir las dos centrales. Y estaríamos cerrando acá en Misiones también la posibilidad de confluir con los compañeros de la CGT. Ricardo Morsini nos alegra la mañana con la selección musical que él trajo. Iniciamos la cruzada por un aire limpio. No somos ecologistas. Simplemente filtramos el aire con las mejores canciones. Para que tus oídos puedan respirar tranquilos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera 2012. Cuestión de actitud. Bien, continuamos en el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Ricardo eligió la música, ¿sabés el nombre del tema? Sí, pero no anoté acá, después vamos a decir todo junto. Voy a hacer todas las tareas, pero, por la mitad, ¿eh? Pero ese iba para, es decir, toda la música hoy iba para nuestra amiga Bettina Paz, ¿no? ¿Vos bailaste alguna vez esta música? Una vez quedé de cama. Sí, no, pero... ¿Con quién? Tenés que tener un estado físico a bailar esto, que mamá mía. Una vuelta me fui a una reunión de con la anécdota, por Dios. Encarnación fue. Hacé la corta. A ver. Y había un grupo, debe haber sido un grupo de unas 6, 7 parejas. Ajá. ¿Sí? Todas vestidas, ataviadas así con ropa gaucha. ¿Cuántos años tenía? No, eso fue hace poquito. Ah. Te juro que bailaron, qué sé yo. Yo había estado media hora, 40 minutos en ese lugar. Y no paraban de bailar, chamigo, y yo me caía la baba de envidia, te juro, por el estado físico de esos chicos. Qué increíble, y aparte la velocidad con la que bailaban. Era una música súper alegre, y bueno, en función del inicio de nuestra primavera y... Habrán tenido un buen desde profesor... el corazón del Mercosur, ¿no? Habrán tenido un buen profesor de educación física en la primaria. Seguramente. Por eso aguantan tanto. Sí. Los que están en pie de guerra son los estudiantes, sobre todo en las escuelas técnicas de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Junto con los profesores iniciaron... Bueno, lo que pasa es que ahora se ve como que salió a la luz el problema, pero esto es una cuestión que la vienen tratando desde el año pasado ya. Uh-huh. Porque el año pasado ya se había anunciado que se iba a cambiar la currícula de las escuelas técnicas para el 2013, y con la intención de homologar los títulos a nivel nacional, uh-huh, que en definitiva y a primera vista es una buena medida, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los chicos que salen de las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires tengan un título homologado a nivel nacional. Pero el problema es que la reforma de la currícula se está haciendo a los ponchazos, como siempre. Y peligra de alguna manera, de acuerdo a la visión de los profesores y de los alumnos, ¿no es cierto?, la calidad del técnico que va a salir. Y resulta que esa redefinición de la currícula no solamente va a ser para las escuelas técnicas, sino que se está extendiendo a todos los colegios secundarios. ¿Esto es en la provincia de Buenos Aires? ¿En provincia o en capital federal? No, en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar algunos de los audios que traíamos, la postura de los chicos respecto a esto, ¿no? A ver, ¿me escuchamos? Somos estudiantes de la 35, la técnica de automotores y computación. Y estamos realizando la toma del colegio con el fin de protestar sobre los cambios de los planes de estudio que se realizaron por parte del gobierno de la nación, y se tomó la medida por parte del gobierno de la ciudad, y por el cambio del turno noche a un turno vespertino. Soy alumna de la escuela 27, número 27, Hipólito Yrigoyen. Esta escuela está tomada desde el día de ayer, 18 de septiembre. Nosotros comenzamos la toma porque estamos en contra del cambio curricular que quiere imponer el gobierno de la ciudad. Este cambio curricular es inconsulto, en donde nos quitan materias específicas de cada especialización, en nuestro caso química, nos quitan materias, en todas las especialidades quitan distintas materias y reducen horas para agregar materias humanísticas. En este cambio no participaron docentes. Bien, esas eran algunas de las declaraciones de los chicos, ¿no es cierto? Que... Sí, una cosita que me llamó la atención, lo bien que se expresan los chicos. Sí, la verdad que sí. Son chicos del secundario que están en tercero, cuarto, quinto, uh-huh, año ya. Sí, no, pero más allá de eso digo que hay una buena forma de expresarse. Y otra, son decisiones del gobierno nacional que les quiere habilitar en un primer momento para que puedan votar, para que puedan elegir presidente, pero en forma totalmente inconsulta toman decisiones que atentan contra la calidad educativa. Que claro, y el tema es que esta reforma no se consensúa, sino se impone, ¿no? Y te decía que la toma esa involucra no solamente a los técnicos, sino a colegios normales, a comerciales, a bachilleres, a artísticos. Se aseguran que esta medida se llega luego de agotar instancias legales como cartas, petitorios, juntadas de firmas, a las cuales nadie le prestó atención, ¿no? No, pero viste, digo, esto es una constante, ¿no es cierto? Cerrar los canales de diálogo, no consultar a la hora de tomar decisiones, no consultar con los que son directamente involucrados, que son los que deberían participar, por lo menos escuchar lo que puedan decir sobre el tema. En ese sentido, los chicos, después de hacer marchas, festivales, cortes de calle, decían esto, ¿no? Comenzamos nosotros con distintos cortes zonales por allá por abril, y a partir de esos cortes empezamos a tener algunas reuniones con Pagano, que es el director de área técnica, y con el señor Gumanelli. Lo que exigíamos en cierto momento es que estuviera la participación de la comunidad educativa en este mismo año, pero al ver que solo nos quedan 2 meses y que todavía no fue dada una respuesta concreta y ni firmada por nadie, nos cansamos y bueno, al unirse los compañeros no técnicos a la lucha, estamos teniendo mucha más fuerza y llegamos a un punto en el que decidimos que la toma iba a ser la medida adecuada para que nos solucionen los problemas. Y llegan a un punto, y los gurises avanzaron un poco más, ¿no? Uh-huh. En una medida que generó mucho alboroto esta semana en Buenos Aires, que elaboraron un manual de toma de colegio. Ya le institucionalizaron, ya elaboraron un manual. Y bueno, esto causó mucha preocupación en las autoridades educativas de la provincia, ¿no? Así que esperemos que esto le mueva y puedan llegar a algún buen puerto. Y los docentes también expresaban su forma de ver las cosas, y en declaraciones a los medios periodísticos decían lo siguiente: los empresarios, cuando toman un alumno de técnica o área de artística de nuestras escuelas, saben a quién están tomando, tienen buena performance nuestros alumnos y saben que las competencias que tienen que tener. Esta reforma, por ejemplo, para ser muy concreto, en el tema de las escuelas técnicas, se sacan horas, se restan horas en la formación específica. Por ejemplo, a los alumnos de mecánica les sacan horas de taller, a los alumnos de química les sacan horas de laboratorio. Pierde especificidad y competencia laboral el título. Entonces los chicos se resisten a esto porque saben que ellos tienen una salida laboral, están capacitados, están funcionando bien esas escuelas, lo mismo pasa con las escuelas artísticas, y están pidiendo que no están diciendo no a la reforma. No están diciendo no a la reforma, ¿no? Están diciendo no a la implementación de una reforma inconsulta, ¿no? Es decir, acá nosotros ya sufrimos con la implementación de la Ley Federal de Educación, Ernesto, estos embates de la modificación de la currícula, y después de todo el tiempo que pasó, los mismos actores que reconocieron que fue un error implementar la Ley Federal de Educación son los mismos actores que hoy nos traen la solución. Esto es una cachada realmente, ¿no? Y acá en la provincia de Misiones, Betina nos mandó un mensaje nuevamente. Gracias, Betina, por ser el ayuda a memoria del programa. También tenemos que empezar a revisar qué es lo que está pasando con las escuelas normales. Con las escuelas normales, exactamente. Que se están cerrando algunas acá en Misiones, están cortando eso que tan útil fue y es a la educación en la provincia de Misiones, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, gracias, Betina, por recordarnos. Ricardo, ¿salió a circulación el billete de 100 pesos con la imagen de Eva Perón? Yo no sé cómo va a salir eso, ¿eh? Yo hace tanto que no veo uno de 100 pesos que... Vos sabés que los habían, en un principio estos billetes habían sido descartados por los bancos porque no cumplían las normas de seguridad que tienen que tener, especialmente para ser expendidos por cajeros automáticos. No sé cómo hicieron, pero la cuestión es que ahora se ponen en circulación los billetes que corresponden a un homenaje por el 60º aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Este billete tiene el mismo tamaño que los 100 pesos que circulan en la actualidad, y el billete fue realizado por la Sociedad del Estado Casa de la Moneda. El billete, como decíamos, es el mismo tamaño y muy parecido a los colores, ¿no? Predominan el violeta, el azul y el rosa, y cuenta con una marca de agua localizada en la efigie de Eva Perón y sus iniciales en electrotipo, entre otros aspectos. Lo que no significa que van a salir de circulación los viejos, van a convivir los dos. El billete con la imagen de Eva Perón va a coexistir con el de 100 pesos que tenemos en línea vigente y estará disponible en la red bancaria, ¿no? Así que cuando comencemos a recibir estos billetes habrá que controlarlos muy bien, porque puede darse la posibilidad de que algún vivo... Sí, seguro. Hay que mirar en la tele y en todos los medios posibles las especificidades de cada billete. Exactamente. Yo creo que hay una cuestión que es básica, ¿no? Que me pasó a mí una vez y yo creo que eso hay que aplicarlo. Cuando vos vas a un mercado, supermercado, a algún lado, pagás con un billete de 50 o 100 pesos. Quien te recibe, el cajero, controla. Inclusive en muchos lugares están las maquinitas de infrarrojo para ver si están los elementos de seguridad del billete. Sí. Me pasó que cuando me daban un cambio, yo controlé también cómo controlar eso. Y la cajera se enojó, ¿no? Me dijo, pero señor, ¿usted qué cree? Que yo le voy a estar dando un billete falso. Y le dije, ¿por qué yo tengo que aceptar que usted crea que yo le puedo dar un billete falso? Y no al revés, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que inculcarlo a la gente también, es una cuestión de seguridad. Y de esa manera también estaríamos sacando de circulación o quitándole la posibilidad de mercado a aquellos avivados que de alguna u otra forma hacen la falsificación de la moneda, ¿no? Sí, hay que prestar atención a eso. Porque así que también estaría saliendo una moneda alegórica a los 30 años de la Guerra de Malvinas. Ah, mira, eso no sabía. Sí. Junto con este billete, ¿no? Y lo que hablábamos recién con los compañeros acá fuera de aire era la realización de un paro nacional de la CTA el día 11 de octubre. Sí. Hoy estoy medio disperso, te digo. La música brasilera tengo que reconocer que trajiste algo bastante actualizado. Yo decía, te va a traer Carmen Miranda cuando me dijiste que iba a... ¿Y por qué no, Carmen Miranda? ¿Por qué no? Y no sé. ¿Eh? ¿Viste? Yo sabía que te iba a... El día del año Ñaupa. Es mi contemporánea esa, así que ni vale hablar. Sí, ya habíamos definido desde el Consejo Nacional de la Central la necesidad de una medida de fuerza nacional que pusiera en blanco sobre negro la situación real del país, ¿no? Hay muchas cosas que se tratan de dejar bajo la alfombra, de esconderla, y no se están dando la difusión necesaria a todas las problemáticas que se están emergiendo día a día en cada uno de los lugares donde nosotros estamos, ¿no? Y en este sentido veníamos trabajando también desde el paro anterior en la posibilidad de buscar la unidad de los trabajadores. ¿En la acción? En la acción, sí, en la acción, con la otra central que es la CGT, la Confederación General del Trabajo, que dirige el trabajador Hugo Moyano. Una central con quien la CTA tiene ciertas diferencias en cuanto a metodología y sí, políticas que llevan adelante. Sí, sí. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es en la necesidad de la unidad de la clase trabajadora para llevar adelante los reclamos. Sí, básicamente, si nosotros nos encuentran divididos, y lo decía Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean, se los devoran de afuera, si le damos la papa servida para que los grupos de poder vengan a dominarnos. Yo creo que una de las cosas que más celebra el patrón es la división de los trabajadores cuando, a la hora de hacer los reclamos. Y en ese sentido, desde la CTA, que es la CTA que fue reconocida por los trabajadores, que fue puesta en marcha y en función por los trabajadores, porque ganamos las elecciones, porque asumimos la responsabilidad de conducir los conflictos. El día miércoles, el Consejo Directivo de la CGT, la Confederación General del Trabajo, encabezada por el propio Hugo Moyano, visitó la sede de la central, de la CTA, uh-huh. ¿sí? En la calle Lima. Eso es un gesto importante, que el ir de visitante a la otra central es un gesto político importante de... Eso era, yo creo que esto tiene varias lecturas, Ernesto, ¿no? La primera, lo que vos decís, es un gesto importante de la CGT de iniciar la posibilidad de la unificación de la lucha, ¿no? El otro emergente importante es el reconocimiento práctico, fáctico, de la existencia de la CTA como una central de trabajadores. Uh-huh. ¿Sí? Más allá que la ley diga una cosa, lo importante es que los trabajadores, que en este caso un grupo de trabajadores como es la CGT, haga ese reconocimiento, ¿no? Por supuesto, estamos reconociéndonos entre trabajadores, ¿no? Eso es legitimidad, ¿sí? Más allá de la legalidad, más allá de todo lo demás, la legitimidad de la CTA, conducida por el compañero Pablo Micheli, y se sentó a trabajar con la CGT. Y decía Pablo en relación a este encuentro, ellos vinieron con una actitud positiva, voy a leerlo textualmente, ¿no? Fue una reunión muy cordial donde no discutimos los problemas de fondo que nos separan. Uh-huh. ¿Sí? No era el momento, ¿no? Hay profundas diferencias en lo ideológico, en lo metodológico, pero hay puntos que unifican la lucha y tienen que ver con los problemas que tienen los trabajadores hoy. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias sobre los salarios, los topes de las asignaciones familiares, este salario mínimo que se fijó el otro día, que es una verdadera vergüenza, ¿no? El tema del 82% móvil, la ley antiterrorista. Y además, decía Pablo, ellos plantearon el tema de las obras sociales, que también nos afecta porque el gobierno no tiene por qué quedarse con la plata de los trabajadores. Uh-huh. Y eso también está pasando en nuestra provincia, ¿no? Nuestros aportes como trabajadores, que llega casi al 25% de nuestro salario, va a parar a la caja negra del gobierno y desfinancia nuestras obras sociales. Y en este sentido, de la reunión que hubo el día miércoles, Hugo Moyano decía lo siguiente. Muy importante porque, bueno, las expresiones de cada uno de los compañeros mostró que hay coincidencias plenas en muchos temas, y seguramente se va a ir profundizando y va a haber más ampliación de coincidencia. Y bueno, ¿qué es lo que las centrales en este momento están logrando? Las coincidencias para llegar, ¿no es cierto?, a como lo dijo Pablo, a la unidad de la nación, a realizar en algún momento la unidad de la nación. Me parece que fue muy importante. Los muchachos del CTA fueron muy claros, creo que los muchachos de la CGT también, y esto muestra, ¿no es cierto?, de que hay temas en comunes que los sufrimos todos los trabajadores, y bueno, y esta es la forma de decir, bueno, pongámonos de acuerdo para empezar a reclamar con mucha firmeza estas respuestas que hasta hoy no hemos tenido del gobierno. Quien conduce la organización, que es Pablo, el sindicato camionero va a acompañar la movilización del 11 de octubre con los compañeros, y bueno, y vamos a seguir discutiendo los distintos temas. Bien, eran palabras entonces. Increíble que algún día escucháramos un audio de Moyano hace unos años atrás. Y en la sede de la CTA. ¿Cómo son las cosas? Pero bueno, más allá. Vos escuchaste y le dijo las centrales. Sí. ¿No? Sí. Esa lectura fina que por ahí. Las centrales. El oído entrenado como el de Ricardo Emilio Borsini supo entonces, captar que para no jorobemos más, como diría Oscar, no jodamos más con el tema de la central oficialista y la central opositora, ¿no? La CTA es la CTA, la dirige el compañero Pablo Micheli, y ahí militamos en defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Lo demás es cuestión de conveniencia política con el gobierno, ¿no? Más allá de lo que diga el gobierno nacional, ¿no es cierto? Porque hay una cuestión que está bien clara y no nos vamos a cansar de denunciar, que la injerencia del de la presidencia sobre los las organizaciones sindicales en este gobierno, en estos tiempos de democracia, la verdad que son inauditas, son increíbles y no debieran ser así. Tienen más que ver con por ahí con un régimen más fascista o más nazi, inclusive, a la hora de acallar las voces de los trabajadores. Exacto. Porque los grandes cambios sociales se dieron con movilizaciones de masa. Y los grandes beneficios que lograron los trabajadores también se hicieron con movilizaciones de los trabajadores. Justamente. Exactamente. Así que no, el trabajador que se queda quieto difícilmente... Yo creo que el panorama que se avizora de acá es más alentador. La central vino sembrando y sembrando durante muchos años. Uh-huh. Conciencia en muchos trabajadores, y yo creo que esto va a confluir en una acción conjunta que nos permita presentarnos a la sociedad de otra manera, ¿no? Así que no hay que aflojar, hay que meterle pata. Música de Brasil. Vamos a escuchar música. Falaram o que quiser, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Eu vou deixar ela brigar. Falaram o que quiser, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Passo o dia inteiro tentando me achar. Não atento o pip-pip do meu celular. Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral, mas ela enche de recados minha caixa postal. Eu vou deixar ela brigar. Falar o que quiser, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Começa o meu pesadelo. Ela parece uma matraca, fala pelos cotovelos. Não tô mais aguentando a ciumeira danada. Tô decidido e vou botar o pé na estrada. Eu vou deixar ela brigar. Falar o que quiser, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Eu vou deixar ela brigar. Falar o que quiser, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Pintamos la radio con los colores más divertidos. Más divertidos. Para que sientas el sonido de la primavera entrando por todos tus sentidos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera 2012. Estás en tu estación. Bien. Bien, continuamos. Estábamos en el dilema acá nosotros. Hay que poner a la audiencia a mirar esto. Ricardo, acá arriba de la mesa, bailando. No sé cómo aguanta esta mesa. Ay. Impresionante. ¿Quién hubiera dicho que tuviera esa cintura, Ricardo? Vamos a encontrar la cintura primero. Vamos a pedirle a Bastina que nos pegue una llamadita y nos diga qué quiere decir el título de este tema, ¿no? Amor Garraspillo. No sé qué es lo que quiere decir. Yo busqué en internet y no encontré. Así que. Como ella maneja el portugués, por ahí... ¿Cómo se escribe? ¿De letría amor? G-A, garra, como garra de agarrar, garra picho. Así que, Betina, anda buscando tu banco de memoria ahí, pegando la llamada, nos desburra un poco. Che, Ricardo, cerramos... Y las mujeres, como de costumbre... Ricardo, cerramos un poco este tema del paro nacional, que es muy importante, no quiero Bien. Que quede colgado ni una, uh-huh. ni una partecita, porque acá en Misiones, aparte del paro nacional de CTA, Con el acompañamiento en la movilización de la CGT. Sí. Al sector docente también hay que informarle que el Frente Gremial está convocando un paro para la misma fecha. De la misma manera, ATE, tengo entendido que ese mismo día va a llamar al paro provincial. Exactamente. Y esta semana estarían haciendo sus asambleas las entidades de base de la Confederación General del Trabajo, o sea, de la CGT, para definir si suman a la movilización o suman al paro, ¿no? La entidad base de la CGT. Y las entidades base de la Central de Trabajadores de la Argentina también están definiendo, ya hay entidades como la ATE que ya tiene definido la participación activa en el paro. El Frente Gremial también. Así que seguramente va a ser una movilización importante. Y se estima de que una movilidad de esta no bajaría de una movilización en Buenos Aires, por ejemplo, de alrededor de entre 50 y 100 mil compañeros, ¿no? Y habría que preguntar a UDPM, Comisión Directiva, si va a haber algún tipo de movilización. ¿Vos qué decís? ¿Vos no, creen cuento de hada todavía? No, no, pero había sido que esta Comisión Directiva también sabe marchar, porque en el encuentro que hubo en Campo Grande, en la fiesta del docente, en el Congreso Docente, en ese marco se hizo una marcha simbólica en homenaje al maestro Juan Figueredo, maestro y diputado. Exactamente. Así que, maestro muy caro a los sentimientos de la escuela donde yo trabajo, ¿no? Muy buena la iniciativa, celebramos eso, acompañaríamos en lo posible si nos invitaran. Juan, desaparecido en la época de la dictadura militar, desaparecido hasta hoy. ¿Sí? Fue uno de los gestores, impulsores de la escuela 445, que tenía otro número antes, donde yo estoy cumpliendo servicios. Y esa es una escuela que tiene una historia de lucha, te digo, ¿eh? Porque nació con un corte de ruta y seguimos mejorando un poquito cada vez con más corte de ruta. Así que, y siguen escribiendo historia con lucha. Exactamente, así que los chicos se maman y viven esa posibilidad de defender sus derechos a una costa de, ¿no? ¿Quiere decir que son alumnos peligrosos porque están aprendiendo? ¿Peligrosos para quién? Para el establishment. para el poder, sí, yo creo que sí. Así que ojalá que sean buenos ciudadanos, ojalá que tengan la posibilidad de hacer lo posible por cambiar el estado de situación de nuestra sociedad y procurar una sociedad donde valga la pena vivir, ¿no? Así que esa es la... Desde la escuela estamos aportando nuestro granito de arena. Exactamente. Bueno, y como vos decías, no cerrar este tema del paro nacional sin convocar a todas las organizaciones, a todos los trabajadores, a participar activamente y acompañando a nuestros compañeros jubilados también, que como todos los jueves nos ponen la enseñanza en nuestra propia cara, ¿no? Es decir, que no hay que bajar los brazos. Así que justo remarcamos esto, el 11 de octubre es día jueves, que justamente coincide con los días que marchan los jubilados. Así que bien. Nos encontraremos todos seguramente. Ahí estaremos todos, seguramente. Y ¿no? Estamos discutiendo a ver cuál va a ser la mejor forma de movilizarnos. ¿De dónde hasta dónde? ¿Por dónde? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo y con quién? ¿Y cómo y con quiénes? Así que ya hay organizaciones que ya manifestaron su predisposición a estar en la movida, como la CCC, como Barrio de Pie, como la agrupación Compromiso con las Bases, el Frente Gremial. O sea que yo creo que ese día va a ser un llamado de atención importante para el gobierno provincial y el gobierno nacional, ¿no? Y una fiesta en cuanto a expresión democrática. Exactamente. Bien. Así, Ricardo, que ponerse las pilas. Último tema. Este tema a vos te gusta. Los que tienen las pilas puestas son los que vos vas a desear, ¿no? Ricardo, vos que entendés de mujeres. 27º Encuentro Nacional de Mujeres. Así es. Vamos a escuchar una pequeña cortinita de las compañeras. El 27º Encuentro Nacional de Mujeres se realizará el próximo 6 de octubre por primera vez en la historia de Posadas, donde más de 30.000 mujeres de todo el mundo nos encontraremos para hablar sobre nuestras problemáticas. El encuentro somos todas. Porque algo cambia en cada mujer que participa. Búscanos en Facebook 27 Encuentro Nacional de Mujeres Posadas o escribinos a 27encuentronacionaldemujeres@gmail.com. No. Muchacha, ojos de papel. Muchacha, ojos de papel. Bueno, hoy están reunidas en la sede de ATE las compañeras que forman parte de la mesa organizadora del 27 Encuentro Nacional de Mujeres. 27º. O 27º. Habíamos quedado. 27º. No inventes. No, seguimos. Habíamos quedado que si tenían la posibilidad de acercarse a la radio podríamos estar charlando, pero evidentemente están con muchísimo trabajo. Escuchábamos en el avance que se espera la presencia de 30.000 compañeras en este encuentro, donde va a haber más de 50 talleres para debatir temas que hacen a la problemática de la mujer, y la logística que se debe desplazar para todo este tipo de encuentros es realmente enorme, ¿no? Cada mínimo detalle va a ser multiplicado por 30.000, así exactamente, que nada va a ser ni una tarea va a ser pequeña, ¿eh? Exactamente. Hay un blog donde las compañeras están levantando la información. La dirección es medio complicada, pero si entran a la página de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, a la izquierda hay un banner donde habla del 27 Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Va eco de banner? Una propagandita. Haciendo clic sobre la imagen van a poder acceder al blog del 27 Encuentro Nacional. Y bueno, de allí extrajimos esta noticia o este pedido que nos parece importante difundirlo, ¿no? Dice así: queridas mujeres, la Municipalidad de Posadas abrió un registro de casas de familia que tengan habitaciones o departamentos para alquilar los días del encuentro. ¿Sí? Queremos decir que está absolutamente colmada la capacidad hotelera de Posadas y de Encarnación. Ah, claro. De Posadas y de Encarnación. Por lo tanto, con la colaboración de la Municipalidad de Posadas, se está llevando a cabo este registro de casas de familia. Para contactarse con los siguientes teléfonos: Ministerio de Turismo de la provincia, tomen notas quienes tengan interés en albergar a estas mujeres que van a venir a estos tres días, 6, 7 y 8 de octubre. Ministerio de Turismo de la provincia, 444-7540. Repetí, por favor, el teléfono. 444-7540. O a la Dirección de Turismo Municipal, 444-9094. Desde la comisión se recordó que ya hace más de 4 meses que la capacidad hotelera de Posada, como inclusive de Paraguay, ha sido totalmente copada por las mujeres de todo el país. Y no solamente del país, sino vienen delegaciones de toda Latinoamérica. Sí, lo que no me quedó claro es, ¿no pueden participar hombres o sí del encuentro? No, es un encuentro exclusivamente de mujeres, ¿no? Porque varios hombres me dijeron que se contactaron conmigo preguntándome si era posible participar de los talleres. No, inclusive más, ayer estuvimos hablando con las compañeras que están en la organización del evento, y nos comentaban que ni siquiera a las escuelas donde se producen los talleres vamos a poder acceder. Ahora sí, están necesitando todos los brazos posibles para afuera y poder ayudar para la parte logística. ¿No? Así que todos aquellos compañeros que estén dispuestos a ofrecer su fuerza laboral, sí, por supuesto. Bienvenidos sean, pueden acercarse a la CTA o directamente a la sede de ATE, hablar con las compañeras que están en la sede de ATE y sumarse a esta movida, ¿no? El encuentro es un espacio donde se debaten hasta el momento 55 temas, uh-huh. ¿sí? Pasando por la mujer y la salud, la mujer y la identidad, qué sé yo, hay sí. la mujer y la educación, la mujer y la cultura y el arte, la mujer y el medio ambiente, es decir, todos los temas que atañen a la mujer como ente integrante de la sociedad y parte fundamental de esta sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Uh-huh. ¿Tenemos mensaje? Sí, Ricardo, para terminar el programa, terminamos aprendiendo algo. No sé si te quedó algo en el tintero, alguna cosa. No, eso es lo más. Vamos cerrando con el mensaje de Betina Páez, la brasilerita que tenemos en nuestras filas, que nos dice, Garrapillo, es un regionalismo que quiere decir amor que se te pega como abrojo. O sea, Garrapillo será un abrojo o algo así. Mirá vos, Así que gracias, Betina, por ilustrarnos. Nos estamos despidiendo del programa. Hoy, la verdad que nos olvidamos de decir los números de teléfono a los que podían contactarse, nuestra dirección de correo electrónico, pero al fin, este programa está siendo grabado en este momento. Bueno, pero Juan tuvo la buena voluntad de identificar la radio dos veces. Sí, está. Bien, esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado en FM Estilo.